La miro caminar, tan frágil y tan niña, si dormida está. Despierta y me pregunta que dónde está mamá. Esquivo la mirada para no llorar. De ángel en verdad, que yo te quise mucho y que en el cielo estás. La forma de su cara, su forma de mirar, también cuando sonríe, se te parece más. Si vieras cuánta falta le haces a ella más. La mirarás.